condenar que no es un fallo judicial, es un acto político en defensa de intereses económicos, que no está dictado por jueces, está dictado por empleados de un poder, ¿no? Un poder económico, que además tiene un brazo muy fuerte en el grupo Clarín. Entonces ellos venían presionando mucho a partir de la candidatura de Cristina y se vieron obligados a emitir este fallo, ¿no? Que necesita que no compita Cristina, creyendo que con eso abren el camino, allanan el camino del actual gobierno, porque el actual gobierno es el que garantiza el endeudamiento, garantiza la valorización financiera de sus activos, la libertad económica para jugar el dinero del país. Eso es lo que está en juego, ¿no? No es un tema judicial, ¿no? Porque si son los jueces del tribunal que condenó a Cristina originalmente, pertenecen al partido de Macri. Y de esta corte de tres miembros, dos fueron designados por decreto por Macri, aunque después se convalidó ese nombramiento, pero fueron nombrados por decreto por Macri. Quiere decir que estamos con derecho político, no hay justicia en Argentina, se terminó. Y cuando llega la corte, que tendría que ser la máxima instancia, quiere decir que se terminó la idea de que pueda haber justicia en Argentina. Porque si esto pasó con Cristina, presidenta, vicepresidenta, etcétera, ¿qué le queda a una persona común o qué le queda a otros dirigentes que quieran defender los intereses populares? Quiere decir que hay que estar en el camino de una lucha popular muy, muy grande para ver si podemos restablecer un mínimo de justicia en el país. Sí, pienso también, ¿no?, un poco en esto que vos traes, de que esa es la razón por la cual la justicia actúa, bueno, si podemos hablar de justicia, en algunos casos como este, ¿no? Recién hablabas del hecho popular. ¿Por qué crees que está esta persecución hacia la expresidenta? En este tiempo también, ¿no? En un año también de elecciones, bueno, ¿cómo ves eso? Porque, como te decía, hay un mandato del poder financiero. El poder financiero es el que ordena estas cosas. Entonces, si hay una persona que representa una denuncia a eso, que representa un cuestionamiento a esos intereses, que en algún momento le puso algunos límites, no es eso que no hemos podido llegar a fondo, ni siquiera en los gobiernos de Cristina, que fue probablemente, no probablemente, sin nada, fue en los gobiernos donde más lejos se llevó en cierta limitación de ese poder absoluto de estos intereses. Por eso el salario se recuperó en aquel momento, hubo un inicio de una política de industrialización, bueno, por eso se la persigue, por eso, porque... Pero como ustedes recién nombraban los bombardeos a la plaza, y hace una semana tuvimos los fusilamientos. Forma todo parte del mismo proceso. Es un proceso que hacen porque además hay muchos actores que tienen continuidad, ¿no? Si recién decían, Macera estaba entre los que habían organizado los bombardeos, de Nuevas Lux estaban los comandos civiles. De ese periodo, quiere decir que hay una continuidad histórica, ¿no? En la disputa de dos proyectos en Argentina, un proyecto de industrialización y un proyecto de empobrecimiento, de saqueo, de que siempre sean los mismos los que concentran y se quedan con la riqueza del país, eso es lo que está en juego. Por eso, quitarle a cualquier entidad de que hay corrupción, todo eso es la excusa, es la hojarasca. Y lo que esconde verdaderamente es lo que está más profundo, ¿no? Así que, bueno, ahora le toca jugar. Ellos ya han jugado, ya sabemos cómo juegan. Y ahora le toca jugar a nosotros, le toca mover al pueblo, ¿no? La termine esto, mañana vamos a tener que tener una movilización impresionante. Si no hay problema, va a ser muy difícil que podamos salir y tendremos que seguir sembrando conciencia y organizándonos, pero estoy convencido que mañana va a ser una marcha gigantesca. ¿No? Bien, ¿qué opinas un poco también de eso, ¿no? De la convocatoria masiva, de este frente de unidad también, que es uno que ya se venía hablando hace tiempo, pero que muchos consideran que finalmente se dio con lo que pasó la semana pasada? Sí, mira, yo creo que estas cosas a veces, porque ellos lo hacen creyendo que nos van a aplastar, ¿no? Y el pueblo siempre reacciona, siempre termina habiendo una reserva de reacción, ¿no? De un despertar. Fue como cuando falleció Néstor, por ejemplo, ¿no? Que eso podría habernos deprimido, podría haber llegado a Cristina un momento, bueno, obviamente difícil como el que no tuvo, pero ¿qué pasó? Ella salió adelante redoblando la apuesta y además hubo una empatía del pueblo con ese sufrimiento. Y yo creo que ahora estamos ante un momento que puede repetirse algo de eso. Decir que el pueblo vea semejante abuso, semejante arbitrariedad, que ya no basta, salimos, aunque a algunos les guste menos Cristina, a algunos les gusta más, pero que todos nos demos cuenta de que acá hay un desafío contra estos poderes, ¿no? Asociar un poco a Cristina con medicamentos, con escuelas, con desarrollo científico, con universidades, con trabajo, con industria. No es a qué partido sos afiliado, sino por qué tipo de país luchamos y por qué tipo de país soñamos, ¿no? Por eso yo he visto en los últimos días, con alegría, mucho más abierto el Partido Justicialista. Las puertas abiertas, todo el tiempo pegado. Estuve varias veces allí, que hacía años que no pisaba el Partido Justicialista. Lo que tendría que haber sido siempre, ¿no? Eso de sentirse parte, sentirse convocados, que haya un movimiento abierto, que sume, y que con esto de sumar no signifique perder las riendas de lo que hay que hacer, que es muy contundente, ¿no? Pero a veces uno por sumar sume tanto que pierde una identidad, ¿no? Sumar, pero con identidad, sin entregar la identidad de lo que hay que hacer, que es muy contundente, porque si no vamos a fondo esta vez, creo que cada vez nos van a arrollar con más fuerza. Así que tenemos que ser muy, muy contundentes en lo que hay que hacer con el país, ¿no? Bien, sí, totalmente, Carlos. Me imagino que, bueno, que serán horas definitivas, semanas definitivas, un año definitivo, ¿no? Definitorio, en realidad, pensando un poco también en la movilización de mañana y en lo que se viene después. Y pensando un poco también en esto que nombrabas recién de la historia, que es algo que nosotros siempre tratamos de traer y que repasábamos también hoy con todo lo que ha pasado a nivel efemérides en las últimas horas. ¿Cómo se trae de vuelta esa historia, principalmente capaz para los jóvenes, ¿no? Para aquellos que no hemos vivido los bombardeos, para aquellos que no han vivido también lo que ha pasado en la Argentina, no te hablo hace 70 años, sino hace 30, ponele? ¿Cómo se llega también a esa juventud? Si es que ves que no se está llegando, capaz ves que sí. Mira, es una disputa, yo no te podría decir ni un resultado definitivo ni otro, ni... Uh-huh. Ni nosotros ganamos ni estamos derrotados, estamos en plena disputa. ¿Qué tipo de disputa? Mira, el poder siempre trata de deshistorizar los acontecimientos. ¿Pero por qué? Porque si le ponemos el componente de la historia, ellos no pueden resistirla. Porque ellos históricamente estuvieron del lado incorrecto, estuvieron del lado violento, del lado que abusó. Son ellos los que estaban entre los que fusilaban, entre los que bombardeaban, entre los que apoyaban el genocidio en los 70. Entonces, lo que necesitamos recuperar la historia es el movimiento popular. Ellos siempre trataron de licuar la historia, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, no sé, asociar el 25 de mayo con la distribución de escarapelas, pero no con la soberanía. Asociar a San Martín con el cruce de los Andes, pero sin el sentido profundo de la unidad latinoamericana, de que él expropió fortunas para poder construir el ejército. Bueno, ellos necesitan negar todo eso, diluirlo, ocultarlo, disimularlo, y nosotros lo tenemos que traer. Ahora, lo que es cierto es que a la gente más joven le cuesta mucho por toda la manera que ha avanzado la tecnología, por las nuevas maneras de vivir, las nuevas plataformas, eso hay que entenderlo, aceptarlo y trabajar con eso. Le cuesta mucho asimilar ideas largas, conceptos largos, así como es como esta respuesta que tengo yo, pues. Así que tenemos que también trabajar para adecuar nuestro mensaje a la capacidad de recibir de las personas más jóvenes. Pero bueno, pero hay una tarea docente, una tarea pedagógica de la militancia política que no la podemos dejar de lado. A veces, por resolver urgencias, no explicamos lo suficiente. Y último, también hay que hacerlo con mucha humildad, ¿no? Con mucha, sin arrogancia, sin soberbia, sin quedarnos dueños de la verdad, conversando, tratando de escuchar, de ser escuchados. La actitud también tiene mucho que ver, no solamente lo que decís, sino la manera que tratás de decirlo, para que la gente no sienta que vos lo estás apabullando con cosas, que vos te sentís dueño de la verdad, sino tratar de intercambiar, ¿no? Hay muchas cosas que tenemos que ir haciendo en todo este tiempo tan delicado, ¿no? Pero tan definitorio, como decís vos.